Bueno, el motivo de la llamada tiene que ver con este encuentro, esta reunión realizada ahí en Comayo con comunidades originarias que han rechazado claramente el proyecto de modificación de ley de tierras que tiene la provincia y que, bueno, fue elaborado por el Poder Ejecutivo, y uno tiene temor porque sabe que en la legislatura el bloque mayoritario responde a Juntos Somos Río Negro. Ustedes han sido muy claros en el comunicado como autoconvocados ahí en Comayo. Cuéntenos un poco y cuéntele a los vecinos y vecinas de Viedma de esta reunión. En realidad, sí, me llamo Polidoro Fernández, para lo que no me conocen, y la verdad que un gusto poder dialogar con tu radio, con tu FM, en primer lugar. Y en segundo lugar, sí, la convocatoria de la reunión fue bastante enriquecedora, por sobre todo para que la gente se pudiera concientizar que podría llegar a perjudicar la ley, porque la realidad cotidiana de los campesinos, de los penis, como quien dice, es muy contraproductivo, porque la realidad, bueno, aparentemente se nos quieren apropiar de todo lo que realmente el campesino tiene. Entonces yo lo que diría a la gente que se asesoren, que generalmente bueno, si no tienen por ahí la capacitación de aquello que son loncos, qué consiste el derecho y la ley de la tierra, el por qué nosotros, el gobierno provincial quiere aprobar esa ley, entonces por ahí estaría muy bueno de poder tener una capacitación, o por lo menos ser más incluido a los sectores populares. Uno cuando lee lo que han expresado dice que, entre otras cosas, esta modificación no contempla la propiedad comunitaria, que es algo que los pueblos originarios siempre pelean, desconoce que la forma de vida de las familias, ignora la participación también, y además, bueno, esto, si se aprueba, están claros en organizarse para que no se aplique. Correcto, así es la intención y esa es la idea, por eso vuelvo a recalcar lo mismo, de que si no están capacitados los loncos, por ejemplo, que traten de capacitarse, que traten de organizarse para interiorizarse más, qué implica y qué el perjuicio traería a aprobar la ley. Uh-huh. Así que la realidad de esto, bueno, nosotros, bueno, vivimos acá en la línea sur, donde nosotros siempre nos dejan afuera con montones de tipo clases de programas, de inclusiones, y pues sobre todo hasta estamos perdiendo las inclusiones sociales, así que bueno, nos están quitando todo y sería totalmente no sé, como para cortarle la cabeza a todos los campesinos si se llega a aprobar la ley, ¿no? Polidoro, ¿cómo se enteraron ahí en Comayo de esta existencia, de esta modificación a la ley? ¿Cómo fue que se enteraron? Acá por lo menos los que se van reuniendo sintieron que hay como un ocultamiento por parte del gobierno. ¿Ustedes ahí en Comayo sintieron lo mismo? Nosotros, sí, yo personalmente, bueno, yo fui convocado a través de Enrique, de un compañero que está acá, que bueno, que ayudó a convocar a la reunión, después así me fui entrando, pero no fue, en realidad, te digo más, fue una charla abierta que tuvieron por Radio Nacional, en la cual, bueno, también fue poca la publicidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, fue muy, por eso digo, recalcar lo mismo, yo, fue muy exitosa la reunión, porque fue mucha concientización en la cual la gente no sabía en qué consistía la ley esta. Así que bueno, fue como un asesoramiento, fue como un, no sé, que si yo de todas maneras había gente que no sabían de qué se trataba, pero bueno. ¿Cómo quedaron, cómo continúan ustedes, además de esta expresión que se ha dado a conocer, se vuelven a reunir? Sí, se hacen reuniones, bueno, creo que en Jacobás y todo lo que es la línea sur, se van a tratar de reunirse. Uh-huh. Y por sobre todo concientizar a la gente. Uh-huh. Polidoro, tuve la posibilidad de estar en contacto con los legisladores del Frente para la Victoria también para que se amplíe esta posibilidad de postura. Todavía no he podido charlar ni con Jorge ni con los legisladores del Frente para la Victoria ni con Marinado. Uh-huh. Así que, pero yo creo que tampoco no pueden estar ajenos con respecto a eso, porque forman parte también de la legislatura. ¿Qué sintió ahí al charlar con los peñis, con los vecinos y vecinas de la zona de Comayo, que sienten que otra vez es un corrimiento del alambrado avalado por el Estado? Por supuesto, claro que sí, no deja de uno personalmente, bueno, uno viene ya pampeándolo hace muchos años, de cómo se maneja políticamente y cómo no quieren ir aplatando día a día, ¿no? Y bueno, como quien dice la canción, que nos quieren llevar como a empujones, como un auto sin batería, y así tal cual, uh-huh. Despacito los van llevando. Uh-huh. El resto de la comunidad de Comayo, usted dice que no fue mucha difusión, pero igual entiendo que se acercaron ahí a charlar, ¿o no? Sí, por eso, por la misma coincidencia, digo que por ahí hay gente que no están concientizado ni asesorado qué es lo que es la ley. Uh-huh. Esa es la realidad. Ni hablar. Bueno, así que en las próximas semanas se vuelven a reunir ahí en Comayo o piensan viajar a Bariloche o acá viendo. A Jacobasi. A Jacobasi. ¿Qué será, el otro fin de semana? Creo que el otro fin de semana, si todavía no me confirman bien la fecha. Bueno, Polidoro, nos queríamos hacer eco. Nosotros acá en el sitio de internet de Radio Encuentro, la radio comunitaria de Viedma, hemos publicado el documento que ustedes ahí firmaron, el comunicado de Traún autoconvocado en Comayo, y han sido muy claros ahí a la hora de exponer todo lo que sienten desde la poca información que se dio en su momento y ahora la información que van accediendo por lo menos los deja preocupados. Sí, por supuesto. Bueno, agradecerle yo de parte mía, agradecerle a tu FM y bueno, por tenerme en cuenta y bueno, también seré un vocero para las constituciones de la sociedad.